Deploying new weapon. Checking beat rate. Este video está patrocinado por el Gons. Hola, hola, hijos de la precariedad laboral, la apropiación cultural y el perro bien puerco. Bienvenidos a otro bitrate de Subsonic 100. Yo soy Pedro y esta semana les vengo a hablar de uno de los discos que tuvieron la culpa de que los ritmos latinos y negros como el reggaetón y el mumbatón se pusieran de moda, y es el Peace is the Mission de Major Lazer. A ver, amigos, sí, estamos en 2015, justo a la mitad de la década. Mitad que se caracterizó por ser rara porque, en primer lugar, el rey de todos los géneros se nos murió, igual que la fe que le teníamos a nuestras instituciones académicas, y porque los ritmos latinos y negros, aka la música de los marginales, se levantó igual que los mamíferos después de que los dinosaurios se murieron a la verga. En otras palabras, ritmos como el hip hop, el reggaetón y el mumbatón empezaron a tener la luz que estaban esperando y que a lo mejor necesitaban. Bueno, en el caso del hip hop fue un repunte, pero eso es otra historia. El caso es que una de las pruebas más claras de esto es que personas blancas como Skrillex, Diplo, Dylan Francis y Knife Party comenzaron a adoptar estos ritmos. Y de los personajes más conocidos en este pedo fue Major Lazer. Lazer se formó en 2008 por Diplo, Gillionaire y Wazzifier en Estados Unidos. Según Wikipedia, este ritmo se dedica a tocar dancehall, mumbatón, trap, reggae fusion, electro house, jump style y reggae. El Peace is the Mission es un disco que tiene todas estas cosas. Se compone originalmente por 9 canciones y 13 si topan la versión extendida que tiene su servilleta. Como es costumbre en la música electrónica de esta segunda mitad de la década, cada una de las rolas tiene la voz de por lo menos una personalidad famosilla. Encontramos a gente como Wild Bill, Elephant, Jovi Rockwell, Chronix, Moo, DJ Snake, Ellie Goulding, Tarus Riley, Nyla, Fuse ODG, Moti, Ty Dolla Sign, Wizkid, Cranium, Kali Uchis y los imprescindibles de cualquier disco de hoy en día, Travis Scott, 2 Chainz y Pusha T. Las voces de todos estos morrocks tienen la función genérica de siempre, soltar algunos versos, soltar algunos coros y servir de acompañamiento a los beats que Diplo y sus amigos soltaron en todo el disco. Ahora, las 13 pistas del disco tienen una fuerte presencia de mumbatón, pues en varias de ellas se puede escuchar el siguiente beat, el cual es la base de este ritmo y del reggaetón. Obviamente en el disco no se escucha tan cutre, pues en cada una de las rolas podemos encontrar variaciones de sonidos que, gracias a los synths y a las Macs, simulan instrumentos de viento, riffs de guitarra distorsionados, cascabeles, notas de piano y demás que sirven de acompañamiento. Podemos topar rolas como Boom, el remix de Light It Up, y la que sonaba en todos pinches lados en 2015, Lean On con Moo. Pero el mumbatón no es el único ritmo que se encuentra aquí, también hay hip hop. Rolas como Night Riders, con los imprescindibles que ya les mencioné, dan cuenta de que Lazer se puede rifar beats de hip hop que siguen la tendencia de los últimos años, pistas armadas con gran presencia de bass 808 y uno que otro sonido de acompañamiento para darle base a los triples de estos morros o para manejar el flow de casi reggae que se rifó Met Cobra. Además del HH y el Mumba, recuerde que en este podcast amamos el Mumba, también podemos encontrar variaciones de Dancehall y Brostep como en Blaze Up. Las líricas de este disco resultan un tanto simples y repetitivas, pues nos hablan del amor, la fiesta y la nostalgia de tiempos que no eran tan mierda. Be Together, Lean On y Powerful pueden ser tomadas como la tripleta que describe el 80% del trabajo lírico de este disco. Esto no lo digo como queja, es mera descripción. No es queja porque la música y el arte en general no están obligadas a tener algo profundo, con significado, con sentido. Y porque estos ritmos negros slash latinos siempre se han caracterizado por ello. Parece ser que incluso nacieron con este motivo, es decir, para mover a la banda al ritmo de sus percusiones y la simpleza de sus letras, y para moverlos al mismo tiempo del recuerdo de este capitalismo aplastante hijo de la chingada. Es, por otro lado, como si Lazer le rindiera un homenaje a sus raíces en Jamaica a pesar de que todo lo que hacen está hecho por blancos. Ahora, si el Pieces de Mission resulta simple por sus letras, no tanto así por sus beats, ¿por qué los vatos de Subsonic, específicamente yo, lo incluyeron como uno de los mejores 100 de la década? Porque quise, y por algo de lo que me quise dar cuenta en estos años. El Pieces de Mission es uno de los discos que sirvió como revival de los marginales. A ver, vamos por pasos. En entradas anteriores de hashtag Subsonic 100, les he venido diciendo que la música electrónica reventó otra vez en esta década y que sus exponentes empezaron a adoptar los ritmos latinos slash negros en sus producciones. Es decir, la música electrónica de los blancos sirvió como el medio en que estos ritmos llegaron a los oídos de otros blancos y de todo el pinche mundo. Porque ya ven que cuando los blancos ponen algo de moda es cool, igual que los pendejos cómics. Y sí, esto puede sonar a apropiación cultural, tal como J. Cole acusa en Fire Squad a Elvis y a Eminem de robarle el sonido a los negros. Así podríamos entender que Diplo y sus compas le robaron el sonido a los negros y a los latinos del Caribe. Pero no podemos negar, bueno, al menos yo no puedo, que esto fue lo que ayudó a que todos los blancos y los no blancos dejáramos de ser rockerillos y volteáramos a ver otro mundo en la música que habíamos dejado por mamones. Después de que Lazer soltara el beat, con Lennon todos volteamos a ver a otras gentes no tan blancas con este tipo de simpleza. Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel y Ozuna, entre otros. Hasta Rosalía participa de todo esto. Y qué chingón, la verdad. Otra cosa que lograron en el 2015 y Major Lazer con su misión de paz fue alebrestar a los otros blancos que se escandalizan porque las morras mueven el culo, pero no porque nosotros tenemos actitudes machistas de mierda. Pues con este disco le dio, como dije, más luz a ritmos que no tienen valores de producción cultos. Y ya no hablemos del HH, pensemos en el reggaetón y en el mumbatón. Son ritmos que se pueden producir con máquinas desde la comodidad de tu cuarto o desde la precariedad de tu barrio. Ritmos que hacen apología a cosas no conocidas por la gente mocha, el pecado de las relaciones sexuales, las drogas y el mundo terrenal. Son cosas que no nos hablan de la razón, la virtud o el conocimiento, como sí lo hace el metal. Y aún con todo esto, son producciones que se llevan los oídos y el aplauso de todo el mundo, incluido el mío, porque nos recuerdan que el mundo no es de blancos y que eso les caga, aunque a veces se apropien de la música, hijos de la verga. Pues nada, amigos, esto fue lo que tenía que decir sobre el Pieces de Mission. Espero lo escuchen y les guste, porque merece ser gustado, aunque Diplo haya participado en él. Ahora van las recomendaciones. Hablando de música de marginales, primero van a escuchar el I Decided de Big Sean. Es un buen disco de 2017 que tiene todos los valores y moods tristes y culeros que caracterizaron a ese año y al anterior. Big Sean no es el rapero más cabrón, pero la neta se defiende muy bien en ese salto que hace entre el triplet y el flow a lo old school. Y también les recomiendo el último disco de Post Malone, hablando de apropiación cultural, para que pasen un rato. No es el mejor disco de Malone, pero lo interesante de esta madre es que Posty se empieza a mover en otros géneros que no necesariamente están relacionados al trap, al grado de que en una de sus canciones bien pudieron caber los 21 Pilots. Y pues nada, amigos, esto fue todo por hoy. Les deseo un excelente fin de semana. Recuerden que no deben llevar a su pareja a las pendejas tiendas de retail, que nadie debe hacerlos menos nada más porque los ven morenos ni por la música que escuchan, y que el futuro es de los marginales. Paz, y los dejo con Boom. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at playoffs. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckin' day. Baby drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home, we pass. Baby, girl, please, please, baby, don't. Monaco. She a make bag and eyes, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a gal is, I'm instant forever. Yo,